Gracias, compañeros en el estudio. Saludamos al secretario de Ingenio de Caledero en la ciudad de Los Ríos, en el Crespo, para hablar de la actualidad de cómo viene el conflicto con Camus y cómo le va. Estamos en vivo por Radio La Barrera Jorge. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, mira, el conflicto viene por una empresa que se llama Correo del Sur, que está en Relev, contratada por Gamuzzi, en cual Gamuzzi le cierra el contrato y quiere, lo deja todo en la calle, no quiere renovar el contrato y pensaba contratar, achicando costos, a Correo Argentino. La diferencia salarial es mínima, no, al no renovarle el contrato trabaja sobre otro convenio que es más barato y por eso perjudica a todo. Y muy fácil que no puede competir con la licitación de dos, que nosotros le llamamos plática de leal. Cuando se lo manifestante, los trabajadores se expresaron en Relevo, fueron totalmente abatidos por la policía, lastimados, muchos heridos. Bueno, toda esta gente está sin trabajo, se quedó en trabajo y Gamuzzi no quiere reconocer nada. Hoy estamos en la pelea esta y bueno, todavía sin contestación. El punto del día de hoy es que todavía no hay ningún tipo de solución y de reconocimiento de la empresa en volver a tomar a los empleados. Exactamente, mirá, hubo reuniones ayer en el ministerio, hoy creo que hay otra, y bueno, y hasta el momento ustedes lo ven que estamos acá y pedimos disculpas a los ciudadanos, pero bueno, es la forma de protestarlo y tratar de recuperar los 200 puestos de trabajo para que no se queden sin, para llevarle el pan a la mesa todos los días. Estuvo viendo ayer la presidenta de la Nación, ¿qué concepto le merece lo que dijo? No, está bien, fue muy clara y explícita lo que dijo. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer un análisis de todo eso, si es verdad. Bien, ¿usted supone que en pocos días más se puede llegar a solucionar este tema o ve que está complicada la cosa? La cosa está complicada, todo está complicado, pero nosotros tenemos fe que acá va a haber una solución. No sabemos cuándo, pero tiene que haber una solución. Gracias, Jorge, le agradezco mucho, como siempre, con Radio La Barrera. No, gracias a ustedes por acercarse a hacer la nota, ¿no? Jorge de Crespo, secretario de los trabajadores de la ciudad de Olavarría, del transporte, en vivo por LU32 Radio Olavarría, desde las oficinas de Camus y Gas Pampeana. Gracias, compañeros. Hasta luego.